acá en la zona del aeródromo la temperatura es de 8 grados 6 décimas, humedad del 82%, la presión en milímetros de mercurio 7.46 decimal 1, en hectopascales 9.94.8, el viento sur 5 kilómetros por hora, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad es de 10 kilómetros reducida por neblina y estamos observando ya el ingreso de ceniza volcánica. Bueno, ese era uno de los temas que en principio fue consulta de los oyentes. Un extraño atardecer hoy fue, hubo muchos llamados a los oyentes porque parecía que era ceniza volcánica. Te consultamos, nos decías que era una fuerte niebla. Bueno, contanos qué es lo que se puede percibir en el cielo de Olavarría. Sí, como bien vos nombrabas anteriormente, al final de la tarde teníamos el fenómeno de neblina, todavía no así la entrada de ceniza. Posteriormente, ya alrededor de las 6:30, 7 de la tarde, empezó levemente allá a ingresar la nubosidad con partículas de ceniza. Todavía no hay depósito en superficie, sí la observamos en la atmósfera. Y bueno, esperamos que el ingreso sea paulatinamente un poquito cada vez más cargado, ¿no? No se espera un gran depósito acá en la zona nuestra de la ceniza, pero sí se va a hacer visible en la atmósfera, reduciendo la visibilidad. Lo que a su vez se complementa con el fenómeno de neblina y bancos de nieblas que va a permanecer en la noche, madrugada y mañana también de mañana martes. Así que bueno, el cielo estará un tanto más amarronado mañana por la mañana. Bueno, significa que finalmente lo que primero se podía ver era una fuerte niebla, me lo decías vos fuera de micrófono, que la que habitualmente se da a la mañana al darse a la tarde provocaba que se viera el cielo, pero ahora sí se confirma que estaría llegando la barría y que mañana también se vería reflejado y estaría quitando un poco la visibilidad. Así es, sí. Lamentablemente el viento va a rotar al sector norte, esperamos que cargue humedad nuevamente en la atmósfera y así se van a producir neblinas y bancos de niebla, así que a tener cuidado, se va a combinar también con algunas partículas de ceniza, si bien no va a ser una gran columna de ceniza, pero bueno, vamos a estar apreciándola por lo menos en el día de mañana y miércoles también. Bueno, eso te iba a decir, se va a extender hasta el día miércoles estas cenizas. Así es, las tendencias están indicando, mientras el viento en altura permanezca al sector sur-sudoeste, afecte la zona centro y paulatinamente va hacia el norte de la provincia, así que bien, esperemos que los vientos roten para que lleve la columna de humo y cenizas más al sur, ¿verdad? ¿Esto estaría imposibilitando, por ejemplo, si tiene que venir alguien en avión a Olavarría, por ejemplo? ¿Produciría algún inconveniente si tienen previstas visitas importantes mañana? ¿Cómo se evalúa? Bien, depende del tipo de aeronave, más que nada, y a la altura de vuelo en el cual realizan las operaciones. Normalmente las cenizas en estas condiciones y en la época del año que estamos ascienden alrededor de los 10-12 kilómetros de altura. En los aviones de comercial de gran porte normalmente vuelan a esa altura. Aviones más chicos, por ahí los que vuelan el personal de ministerio y gente de provincia vuelan mucho más bajo, así que no tendrían problema en principio de acuerdo a las condiciones terrestres, ¿no? Más allá de las de altura de vuelo. Puede estar el aeródromo rodeado de niebla que no se puede operar y no es debido a la ceniza. Bueno, Eduardo, muy completo esto, así que mañana amaneceríamos con un poco de niebla y ceniza, se mezclarían las dos cosas, ¿verdad? Así es, sí, no tenemos probabilidad de lluvias para estos días, así que bueno, a estar atentos a este fenómeno. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho, muy completo el informe. Repetimos para mañana entonces el pronóstico, más allá de la niebla y la ceniza, la temperatura. Así es, nubosidad variable para mañana martes, los vientos moderados y regulares del sector sur, luego rotando al sector norte, esperamos una mínima de 3 y una máxima de 13 grados.